La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Solo en sueños, solo en el otro mundo del sueño te consigo. A ciertas horas, cuando cierro puertas detrás de mí, con qué desprecio he visto a los que sueñan, y ahora estoy preso en su sortilegio, atrapado en su red. Con qué morboso deleite te introduzco en la casa abandonada, y te amo mil veces de la misma manera distinta. Esos sitios que tú y yo conocemos nos esperan todas las noches como una vieja cama, y hay cosas en lo oscuro que nos sonríen. Me gusta decirte lo de siempre, y mis manos adoran tu pelo, y te estrecho poco a poco hasta mi sangre. Pequeña y dulce, te abrazas a mi brazo, y con mi mano en tu boca te busco y te busco. A veces lo recuerdo, a veces solo el cuerpo cansado me lo dice. Al duro amanecer estás desvaneciéndote, y entre mis brazos solo queda tu sombra. Muy muy buenas noches, esto es Hexen, el libro negro. Nothing but sounds. al último minuto seguramente pensaron que ya no iba a haber el día de hoy Hexen, pero no, estamos aquí completamente en vivo. Después de haber leído algo de Jaime Sabines, que entre la confusión de estar transmitiendo en un lugar distinto, se nos pasó decir de quién era el escrito, que nos pidieron a lo largo del día de ayer y a lo largo del día de hoy, que indicamos y posteamos que hoy iba a ser un Hexen de miscelánea. Entonces seleccionamos varias de las canciones y también recomendaciones de lectura para el programa del día de hoy que ustedes nos dieron. Antes que nada, las presentaciones, como debe de ser, estamos completamente en vivo, muy tarde, son las 11:30 de la noche, en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro, con varias sorpresas llegando aquí a Limer. En primer lugar, demos la bienvenida a nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que si gritara, ahora sí lo escucharían. Podrías gritar, George, y siempre interrumpirnos mientras estamos hablando. Lo único malo es que la mayoría de las veces nos está dando la espalda, aunque él trata de ajustarse un poquito más para vernos. El día de hoy estamos transmitiendo dentro del estudio B, C de Limer, y está acomodado muy curioso para que ustedes se imaginen y vivamos un poquito la, pues, el que te rompan una rutina de cada jueves. Estamos en un estudio en donde George, que está encargado de hacer todo con respecto a la música en este programa, es el que suelta la canción, el que nos avisa que ya vamos al aire, el que controla todo lo que está aquí, es George. Y está dándonos la espalda. Entonces es muy curioso. Y bueno, estaremos aquí yo creo que unas 3 semanas, como hemos oído y como nos han indicado, 3-4 semanas, algunos dicen que 2, yo creo que entonces van a ser 4 o 5 semanas. Y por otro lado, nos tocaron cortes muy largos. Tuvimos 2 cápsulas de Nexos, posteriormente de Curso Radiofónico y más corte comercial. Entonces arrancamos 25 minutos tarde este programa. Mi nombre es Clausen y las vías de comunicación ya están abiertas. Es el Facebook, diagonal Clausen.Hernández, dándole ahí like o me gusta. El Twitter, que es diagonal Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N. Y nuestra página, que es http://diagonal.clausen.org. El día de hoy, miscelánea en Hexen. Vamos a tratar de darle mucha prioridad a la música. Habían sido programas con invitados, entrevistas, de un género particular. Entonces, el día de hoy decidimos dejarlo a su selección. Nosotros nada más le dimos un poquito de orden para que no saltaran tanto los géneros y también intentamos seleccionar algunos grupos o canciones que ya tenía tiempo que no desfilaban en Hexen o que por lo menos nos dio curiosidad y nos dio mucho gusto que hubo muchas personas que estuvieron pidiendo canciones de discos muy nuevos. No es el caso con el que arrancamos, es de un disco de Diorama que se llama The Art of Creating Confusing Spirits, maravilloso el nombre, el arte de crear espíritus confusos, que son los que se reúnen cada jueves a las 11 de la noche, en este caso 11:30. Arrancamos con un escrito que también nos pidieron de Jaime Sabines. Jaime Sabines, que quizá para muchos raya a veces en lo rosa, y a nosotros nos gusta, ¿eh? Creo que también depende mucho del estado de ánimo que tengas. Si estás dolido, te llega demasiado, cada palabra te llega. Si no estás dolido y estás en una etapa quizá más estable de tu vida amorosamente, porque Jaime Sabines, a fin de cuentas, mucho de lo que ha escrito ha sido amoroso, quizá en ocasiones te suena un poco meloso. Sin embargo, cuando quieres que te duela algo, es bueno leerlo, es bueno para dejar que salga todo ese dolor. Vamos a arrancar con una petición que ya tenía tiempo, nos habían pedido y pedido que pusiéramos algo del nuevo disco de Assemblage 23. No lo habíamos escuchado hasta el día de hoy, que justo dijimos, hace mucho que nos lo están pidiendo y no hemos puesto nada del nuevo disco. Lo que vamos a escuchar se llama Over and Out. Y fíjense que nos sorprendió, buen disco, suavecito, o sea, sin complicaciones, tampoco tirándole a todo del synth, como ya venía haciendo. El álbum se llama Bruce y es Assemblage 23. Yeah. llama Assemblage 23. La canción es Over and Out, del más reciente disco que tienen, que se llama Bruce. Y fíjense que nos habíamos rehusado un poquito a escuchar este disco. George, yo te tengo que ver siempre. No me gusta ver tu espalda. Perdón, estamos adecuándonos a esta nueva cabina. Quizá a quien escucha Reactor a lo largo del día y no únicamente en horario nocturno, o si ya lo hicieron esta semana, seguramente han de decir que ya dejen de hablar de dónde están transmitiendo. Pero sí es un poco impactante, y más cuando tu contacto y comunicación principal en este caso es George. Siempre con George me guío de decir, estoy diciendo una barbarie, ya algo, o de repente nada más veo manitas moverse y son como esas palabras domingueras que de repente se me van. Entonces como mi medidor, ¿no? El metro, ahí el, ¿cómo le llaman? Metrónomo, lo que te va midiendo, ¿no? Las sensaciones. George es su representante. Entonces digo, si George hace esa cara, ya me imagino qué cara deben de estar haciendo todos los que están escuchando. Bueno, ya no vamos a hablar de dónde estamos transmitiendo. El punto es que les decía que este disco en particular, como que no me daban muchas ganas de oírle, para serle sincera. Tuve mi momento muy de Assemblage. Creo que desafortunadamente no tuvieron muy buena suerte en las veces que han venido a México. Creo que han sido 2 o 3. Nosotros lo vimos una, que muy mal organizado, un sonido pésimo, mal concierto, pero no tanto por ellos, sino más bien por el tipo de concierto que fue, cómo se organizó, el sonido malísimo. Nunca lo voy a olvidar. Era un concierto que supuestamente iba a empezar a las 9 o a las 10 y terminó empezando creo que a las 2 de la mañana. Digo, ya no es tan poco frecuente que desgraciadamente eso suceda. No fueron muy afortunados al venir para acá y tener buenos conciertos, pero después creo que igual también va cambiando el tono, igual uno va cambiando también, y ya como que se me figuraban demasiado suaves, demasiado melosos, y aún así hay grupos que igual siempre van a tener ese toque suave, y sin embargo sientes que siguen proponiendo dentro de su misma línea, no que se tengan que volver todos, en este caso, como música agresiva o depresiva, o qué sé yo, o más fuerte a nivel ritmo. Sin embargo, como que ya nos alejamos un poquito de la carrera de Assemblage, a pesar de que hubo un momento en que nos gustaba mucho. Y fíjense que nosotros los vimos en Los Ángeles la primera vez, y fue muy buen concierto, por eso teníamos de dónde comprar cuando tocaron aquí en la Ciudad de México. Y bueno, el caso de que no se nos antojaba oír mucho este disco, sin embargo, dijimos, ya, son varios meses que nos los están pidiendo, entonces nos pusimos a oírlo. ¡Qué bonito disco! ¡Buen disco! Creo que no caen en el punto rosa o en el punto más meloso o en esa parte clavadísima, más suave del synth, sino que al contrario, tiene lo suyo. Lo uniría más y creo que quedaría bien poner a un Escape with Romeo y posteriormente algo de este disco de Assemblage, por ejemplo. Vamos a escuchar una más, nada más para no desperdiciar el disco completo, aunque después puede seguir sonando, claro, aquí en Hexen, pero ya que es un estreno, vamos a escuchar una más de este disco que se llama Bruce. La canción se llama The Other Side of the World, o todo lo que puede estar pasando al otro lado de la pared. Por ejemplo, junto a nuestra pared de cristal está el horizonte. ¿Qué pasa junto a la pared de ustedes si es que viven en un departamento? Pueden oír absolutamente todo. El grupo es Assemblage 23. There fools. Dejar desaprovechado esta nueva producción de Assemblage 23 que se hace llamar Bruce, la canción se llama The Other Side of the World. Por ahí decían que pusiéramos la de Outsider, que es la mejor del disco. Ya podrán desfilar otras canciones de este disco de Assemblage. Creo que es un disco tranquilo, es un disco que no se azota, pero que tampoco termina siendo aburrido. Imagínense todo lo que pasa del otro lado de la pared. Aquellos que vivimos en departamento, ¿no? Cuando estás en casa, y hay veces que sí, aún así se pasan todos los sonidos, pero creo que viviendo en departamento todavía es peor lo que se escucha, ¿no? Yo me entero de todo lo que están haciendo en la noche mis vecinos, así de todo, y seguro se enteran de todo lo que yo estoy haciendo en la noche también mis vecinos. Y hay uno que dice, ay, bueno, pues ya ni modo, estamos en confianza, ¿no? Te enteras de cuando hay pleitos garrafales, de repente uno hasta se altera, ¿no? Dice, yo le hubiera contestado así o demás, porque ahí es todo. Si las paredes hablaran. Ese es el nombre de la canción de Assemblage 23. No apuntamos exactamente quién nos pidió las canciones, sino que fuimos haciendo una lista genérica para el día de hoy, que es programa de miscelánea, para poder ir seleccionando tonos similares según bloques que ya de plano se amolaron una vez que entramos tan tarde. Ahorita lo único bueno es de que el siguiente corte es hasta la medianoche, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a un grupo que creo ha sido uno de los consentidos de los últimos años. De los últimos años, y creo que los dos últimos discos en particular. Y todavía, cada vez que ponemos algo de este grupo, alguien nos pregunta que cómo se llama ese grupo. Sí, yo diría que es uno de los preferidos de los últimos años. Estamos hablando de The Beauty of Gemina. Una maravillosa voz. Y esto viene incluido dentro de su último disco. La canción se llama Haddon Hall. Coming home. vas a dar una vueltecita por el cielo. Haddon Hall se llama la canción, The Beauty of Gemini, un disco extra recomendado. Y creo que nos da mucho gusto que nos pidan The Beauty of Gemini. La canción se llama Haddon Hall, que viene incluido dentro de su álbum Iscariot Blues. Que como les decía, cada vez que ponemos este grupo hay alguien que pregunta quién es. Y poco a poco creo que más gente los va reconociendo. Uno de los consentidos de los últimos años. Sus últimos dos discos en particular se nos hacen maravillosos. Por aquí dice Cristian, bando totota de Beauty of Gemini, soy re fan. Por desgracia no los conocen tanto, pero creo que eso ya va cambiando, ¿eh? Ya va cambiando y creo que cada vez más personas los van reconociendo. Es una gran banda con ese tipo de voz clásica, pero con un sonido totalmente propositivo y que no se estanque en el viejo gótico o en el beat incesantemente repetitivo. Sí, creo que esto es muy cierto. Tiene esa voz hasta cierto punto clásica, esa profundidad. Por ahí también había un comentario que decían que les recordaba mucho la voz de Beljanov, y a mí no, fíjense, como que se me hace muy distinta, pero bueno, son esas ideas o esos relámpagos mentales que de repente una voz te puede dar, ¿no? Y medio similar a determinados grupos. Sin embargo, no se queda en únicamente ser la copia de un grupo o la repetición monótona de determinados géneros o determinados grupos que se han estancado. A pesar de que hagan música buena dentro de su género, como que ya no hay nada que te prenda o que te llame un poquito más, sino que ya es algo muy obvio, que bien puedes oír todo el disco y no te diste cuenta que ya pasó todo el disco, que ya acabó, o no puedes diferenciar una canción de otra. Un gancho que te jale. Y creo que The Beauty of Gemini sí lo tiene. Y afortunadamente cada vez más personas creo que lo van reconociendo. Este disco, el Iscariot Blues, también muy recomendable. Creo que de nuestras canciones favoritas es esta, la de Haddon Hall, y la de Rumors, pero es del disco anterior. Es maravillosa canción, pero la que pidieron fue esta. Les decíamos que una de las cosas que sí nos dio gusto es que muchas peticiones no únicamente se iban a lo más obvio o a lo clásico. Claro que los hay, ¿no? Quien lo pidieron las canciones o grupos que de repente pusimos hace dos programas y que nos los están pidiendo ahorita. Por ejemplo, nos pidieron por ahí a Human Drama, y cuando el programa pasado, pues con Johnny fue todo Human Drama. Entonces, como que tratamos de ir equilibrando. Y ya pronto vamos a decir cómo vamos a regalar esos boletos para su concierto del 25 de agosto. Y también hay más conciertos. Al final damos la agenda y también varias guías de qué va a ser o qué vamos a hacer para aligerarle su economía con determinados conciertos. Vamos a escuchar también otro de los grupos. Fíjense, este también sucede lo mismo, no con esta canción, pero este grupo, cuando lo ponemos, también alguien nos pregunta por él. No en particular esta canción, y quizá falte escuchar todavía más canciones de su nueva producción. Estamos hablando de un grupo de Suecia que seguramente reconocerán. También tiene su particular estilo. Estamos hablando de Agent Sidegrinder, que ya ha desfilado aquí en el programa, y que por lo menos les ponemos otra muestra de lo que hacen y otra canción pedida. La canción se llama Sleeping Fury, de su álbum Hardware. Color above a kind.

Diablo Swing Orchestra, Black Box Messiah. Ahí estoy. Despedimos a George. Ya ven, ahora sí los escuchan. Y llegó Felipe del demonio. Quiero aclarar, está más bonito aquí que la cabina en donde estábamos, eso sí. Lo único que me saca un poquito de onda es verle las espaldas tanto a George como a Felipe. Es lo único. Pero bueno, arrancamos viernes 13. Para aquellos que sean supersticiosos, es hora de dar rienda suelta a la imaginación. El día de hoy, para aquellos que nos estén con sonidos ambientales y todo, ¿ah? Ahora sí. Es eso también, si tenemos a gente traviesa como Felipe, que de ahí se ganó el amuleto de del demonio, que lo carga y lo porta con dignidad, ¿cómo se llama? Tendremos sonidos ambientales. El punto es de que, ya ven, el día de hoy, para quien nos sintonizó un poquito más tarde, que de por sí arrancamos tarde, El día de hoy es programa de miscelánea, entonces elegimos varias de las canciones que ustedes nos fueron sugiriendo desde el día de ayer vía Facebook y vía Twitter. Y también hay muchas personas que ahorita están pidiendo canciones que no quedan en el olvido, sino que las vamos considerando para los siguientes programas. Por ahí dicen que también han pedido mucho a Bel Canto. Hace mucho que no ponemos a Bel Canto, desgraciadamente el día de hoy no traemos a Bel Canto, pero varios de los que están recordando algunas canciones, sí las traemos seleccionadas. Ya que estamos con tono un poco de ardilla, un grupo que hace mucho no desfila en Hexen y que lo pusimos en su momento cuando salió este disco y que estaba dañado el disco que teníamos y lo volvimos a conseguir. Entonces sale Ruoska y la canción se llama Lija Basten Lija. Saliendo las ardillitas en plena medianoche. Lija, basten lija, kuka huutaa rakkaan. El grupo se llama Ruoska y la canción Lija Basten Lija. Ardillitas flotando en el ambiente. Y también Ardillita nos recordó la era del hielo, que ya salió y queremos verla. Creo que, ¿ya la viste, Felipe? ¿Quién la vio? Yo ya la quiero ver. Era de esos gustos culpables que uno se pone a ver una y otra vez, la 1, la 2 y la 3. Y ahora será la 4. Y por aquí dice, queremos ver una pic de la nueva cabina. Déjame, me peino, Felipe, ya está tomando fotos. ¿Ven cómo es Felipe del demonio? Deja la incógnita, por favor, Felipe. Dice, bueno, hay muchos comentarios, pon algo de Lacrimosa, no le hace que ya esté choteado, please. Eso también está bueno, cuando de repente dicen, ¿qué más da? Si ya mucha gente lo conoce, si ya esto, de todas maneras ponlo. Definitivo, eso es definitivo, si te gusta un grupo, te gusta un grupo. Lo único que tratemos de hacer en estos programas de miscelánea es también darle cabida a esas canciones o grupos que ya tiene tiempo que no desfilan en Hexen, o algunos que son muy nuevos y que únicamente canciones que han pasado una vez quizá, que no han tenido también mucho tiempo para poder pasar más veces y que sin embargo valen la pena. Estamos cambiando poquito a poquito de tono. El punto es de que al empezar a las 11:30 también como que los bloques se nos alteraron, entonces ahorita hemos tratado de ir modificando según se vaya dando el caso y según los cortes. Felipe está feliz, tome y tome y tome fotos. Me deberías de tomar un close-up de los brackets. Eso sí da miedo. No es cierto, Felipe, es broma. Cambiando un poco de tonalidad, quizá no sea el tipo de metal que más desfila en Hexen. Sin embargo, sí viene muy relacionado en función a una persona que además tiene un grupo que desfila mucho más en este terreno. Ya desde hace tiempo, fíjense que nos pedían algo de Hypocrisy. Y creo que el día de hoy era el momento de ponerlo. La canción que vamos a escuchar se llama Valley of the Damned y viene incluido dentro del disco A Taste of Extreme Divinity, el señor Peter Tastren, para despertar en un viernes 13, Valley of the Damned. Para no olvidar esa facción que en definitivo tiene mucho que ver con estos terrenos. El grupo se llama Hypocrisy, la canción es con la cual abre el disco, Valley of the Damned, y el disco se llama A Taste of Extreme Divinity. Justo decíamos, ¿por qué no? Hace mucho, en algún momento se ha desfilado en Hexen, pero son como un poco más de gotas de este tipo de metal, porque sabemos que el metal es toda una escena de por sí sola, y bueno, dentro de la escena oscura, más bien tratamos de tener el panorama de todos los géneros que engloban, y de ahí que también exista un programa especializado en metal en esta estación de radio, pero dijimos, bueno, ya tiene tiempo que nos los piden, ¿por qué no ponemos algo de Hypocrisy? Por ahí decían algunos que les gusta más Hypocrisy que Pain. Yo en particular tengo debilidad por Pain, ¿eh? A mí Pain me gusta mucho. Claro, es menos complicado que Hypocrisy, es un poco menos azotado, y dice, en verdad es bueno variar un poco, y esta rol es muy buena elección, y bueno, para mover la mata, rifadísimo Klaus, pero qué buena rola, ahora sí sorprendiste, esto va mejorando mi noche, de una vez algo de Cradle of Field, pero por ejemplo, Cradle of Field sí desfila más, aquí en Hexen, dice, un headbanging para viernes 13, bien algo de Merol para matear y recibir el viernes 13 con ganas, te estás rifando con los temas, rules, en realidad ustedes los eligieron, nosotros nada más hicimos una selección de todo lo que nos llegó, pero ese es el punto, creo que por eso nos gusta hacer programas de miscelánea, porque en ese momento preguntamos qué canciones quieren escuchar o que no hayan escuchado frecuentemente o hace ya tiempo, que claro, postean de todo, sin embargo, tratamos de ir seleccionando esas canciones que efectivamente quizá desfilaron una o dos veces aquí en el programa, y que ya no hemos puesto más de ellas. Vuelvo a repetir, creo que una de las cosas que más nos dio gusto es que también pidieron mucha música reciente, no únicamente clavándose en los clásicos, que claro, siempre se disfrutan escuchar. Y para no irnos completamente del lado contrario del género, vamos a escuchar algo también de un disco que ya habíamos puesto y que pidieron. Sin embargo, únicamente pusimos unas cuantas canciones, y con tanto lanzamiento, de repente se vuelve un poco difícil volver a repetir algo, aunque de todas maneras no aquí en el programa, pero estemos poniéndolo a nivel programaciones, a nivel día, en otros territorios. Vamos a escuchar algo del más reciente disco de Arch Enemy, que se llama Chaos Legions. La canción se llama No Gods, No Masters, y el grupo, claro está, es Arch Enemy. Gods, No Masters se llama la canción, y el grupo, claro, está es Arc Enemy, de su último disco, que se hace llamar Chaos Legions. Dice, se agradece que pongas a Hypocrisy y Arc Enemy para mover la mata y comenzar viernes 13, que promete ser muy interesante. Sí, yo pienso que es eso, no te dije cuál. Pues grítame aquí, Felipe, pues ya que aquí se oye todo. La 8, por favor. Es la canción que vamos a escuchar. Pero antes, les decía, también, creo que Hexen, vuelvo a repetirlo, y como creo que cada programa, se lo repito, que a fin de cuentas lo que tratamos de hacer es un panorama general. Por ahí nos decían algo de Immortal, que también es parte de la oscuridad. Claro, claro. Si bien no nos desviamos únicamente a determinados géneros del metal, tratamos de ir dando una idea de todos los géneros que hay dentro de la escena oscura y que no únicamente se encasillan en uno. En ocasiones hay como percepciones un poco raras, quizá cuando no te gusta un determinado género. Entonces, de repente pongo dos canciones o tres canciones electro, ay, es que es puro electro, ¿no? Y de repente se empiezan a quejar los electro. Al ratito vamos a poner una que creo que resume mucho o puede unir las dos escenas de una maravillosa forma, como alguien lo comentó y quien pidió esa canción. Pero eso va a ser al ratito, que une en particular esos dos géneros. Y por ejemplo, también encontramos casos de el programa pasado, todo el mundo diciendo maravillas de John Indovina, de las canciones de Human Drama, tomando la atmósfera que ya habíamos avisado iba a tener el programa, como también lo hemos hecho cuando es de electro, es únicamente, o cuando es de música suave únicamente, que depende mucho del invitado que tengas o de la temática que se haya elegido para ese día. Pero también el programa pasado también hubo comentarios que decían, ya, de flojera, Johnny. Entonces, es dependiendo también, si hay algo, un género que en particular no te guste y de todas maneras sabes que un programa va a tratar ese día en particular de un género, pues ahí sí creo que lo más recomendable es cambiarle o poner tu disco o tu iPod o tu computador, lo que quiera, ¿no? Pero creo que es el respeto hacia los gustos de los demás también. Y creo que afortunadamente tenemos mucho de dónde escoger. Pasada la medianoche, yo sigo insistiendo en la medianoche, este tendría que haber venido después de las 12. Entonces me imagino que ya saben quién es. Pero como nos alteraron todo al empezar a las 11:30 de la noche este programa, tuvimos que ir moviendo sin querer las canciones. El grupo se llama Ministry y la canción es I Prefer. el grupo es Ministry. Nos da gusto que vayan reconociendo a aquellos que pidieron la canción y aquellas que sí están desfilando el día de hoy. Vamos a tener que ir a ese terrible y temible en viernes 13 corte. Entonces, antes vamos a poner esta canción que les hablábamos. Hubo un comentario que decía, seguramente mañana se van a pelear. Y digo, le estoy poniendo un poquito de aderezo al comentario, porque no recuerdo exactamente cómo era, pero decía algo así, para que no se peleen entre que más electro, entre más electro, más metal, una canción que hasta cierto punto puede fusionar ambas escenas. Y creo que es realidad, siempre lo mencionamos con esta canción de X-Fusion, la canción se hace llamar Bloody Revenge. Creo que con esta canción también un metalero clavado, que sea un poquito más aferrado, encontraría que también puede desfogar algo de esa energía en el electro. El grupo es X-Fusion, la canción Bloody Revenge. es Reactor 105. Y sí, hace muchísimo que no oíamos a Type O Negative. También había personas que nos los habían pedido y pedido. Y buscamos estas ocasiones para ponerlo. Wolf Moon se llama la canción y es Type O Negative. Muchos comentarios. Que también el punto de los programas de miscelánea es sobre todo ir leyendo todo lo que ustedes nos van posteando, porque también salen muchas preguntas. Por ejemplo, a ver, primero es que si no me pierdo entre tanto. Dice, qué bueno anda el Hex en el día de hoy, lo malo es que se anda pasando muy rápido. Sí, se está yendo súper rápido. Pero acuérdense que hoy vamos a terminar un poquito más tarde para recuperar el tiempo. Desgraciadamente, fíjense que sí, nos complica un poquito irnos tan tarde de jueves a viernes. Pero aguantaremos. Y luego no sé qué hay en la ciudad. El día de hoy una cantidad de policías y de ambulancias, muchísimas patrullas, por ahí nos decían, porque lo posteamos de camino para acá, y decían que estaban en Naucalpan y que también pasaba lo mismo. Nosotros era la zona como de Reforma, Cuauhtémoc y para acá, una cantidad de patrullas y de ambulancias que se nos hizo como demasiado. Dije, ¿habrá pasado algo? Dice, qué buena rola para empezar viernes 13. Dice, pero qué voz, así sí me caso. Ah, y sí que tenía un buen rato. Sí, con de Type O Negative. Bueno, no, ya también aquí tenemos que decir, descanse en paz. Sí que tenía un buen rato sin escuchar Type O Negative. Excelente grupo. Dice, Type O Negative, qué buen viernes 13. Tengo miedo, pellízquenme por favor. Niña de la voz potente, ¿es obligatorio un acompañante en eso del aniversario del Scary? No, ¿verdad? Porque iba a ir de solapa. No, hombre, no. O sea, creo que afortunadamente mucha gente va sola y ese es el punto. Y luego ahí ya también se empiezan a acompañar. Es lo curioso. Al ratito les posteamos. Acabamos de postear los links de aniversario, que además también ya avisamos lo de los para esos días, los mejores atuendos. El viernes 27, que es Dark Cabaret, Gala Victoriana, se van a llevar boleto para Emily Otto, 5. Y el día de la gala militar, que es Electro, que es el 28, se van a llevar 5, las mejores galas militares, se llevarán boleto para el concierto de Hocico, que al ratito les vamos a decir ya todos los datos, ya está más que confirmado para el 25 de septiembre en el BDMás. Y esos boletos, además que se van a dar ese día, van a ser no de los generales, sino los VIP, los de zona privilegiada. Pero todo ya está en el Face y en el Twitter y en la página. Y también al ratito vamos a decir más o menos cómo vamos a lidiar con los boletos que vamos a estar dando, tanto para el concierto de Human Drama, para el concierto de Emily Otto y para el concierto de Hocico. Por ahí también ya nos preguntaron mucho, que si es cierto que está confirmado Suicide Commando. Y les tengo que decir que sí. Y eso nos da muchísimo gusto. Pero todavía falta, es hasta diciembre. Entonces, tomémoslo con calma. Y luego por acá, y a ver, espérenme, más comentarios para que no se nos acumulen tanto. Sobre todo la canción de X-Fusion, hubo muchos comentarios. Dice, qué buena rola. Genial, buen comienzo de viernes 13, la noche cada vez mejor, buenísima, me agradó, algo nuevo para mí. Klaus, fíjate que puedo escuchar a Mayhem o a Cannibal Corpse, y X-Fusion se ha vuelto uno de mis grupos o proyectos favoritos. Sí, bueno, Janel tiene lo suyo, Lástima que nunca veremos en vivo, según sus propias palabras, a X-Fusion. El único que se presenta en vivo es NoiseUFX, que es su otro proyecto. Excelente rol, esto se puede cada vez mejor, no los conocía, muy buena rola, rolón. Excelente rola, genial si prende. Esta rola se me hace al ritmo que lleva, como esa rola de Hocico que se llama Odio Bajo el Alma. Dirán que estoy loco, pero así se me hace. No, hombre, hay veces que uno encuentra similitudes. Y también por ahí decían alguno que tenía de metal. No estamos diciendo que fuera una canción metalera, no. Pero hay algo en la intención de la canción que a nuestro punto de vista, y siempre lo hemos dicho, como que fusiona esos dos lados. Y ahora sigue el turno de una canción que pidieron. Que nos decían, creo que esta la pidieron en Facebook, creo que la pidieron en los dos, tanto en Twitter como en Facebook. Y decían que creían que nunca había desfilado esta canción en Hexen. Nosotros debemos de admitir, nosotros la consideraríamos un gusto culpable, fíjense. No estoy segura si ha pasado, no checamos el back de los playlists de Hexen. No recuerdo si la pusimos como curiosidad cuando lanzaron este disco. Sin embargo, al volverla a oír, creo que la podríamos considerar un gusto culpable, porque no es de las canciones que nos gustan. De hecho, se nos hace demasiado medio modern rock, un poco rosada, un poco melosa, y sin embargo nos gusta la canción. Entonces, como la pidieron, habría que pensar en los gustos culpables de esta escena, ¿eh? Yo consideraría esta canción un gusto culpable. Y como la pidieron, pues a ver, vamos a escuchar. El grupo es Apocalíptica y la canción es... A ver si la reconocen y si concuerdan conmigo. Not Strong Enough. I'm not strong enough to stay away. Can't run from you. I just run back to you. Like a moth I'm drawn into your flame. Say my name. But it's not the same. You look in my eyes. I'm stripped of my pride. And my soul surrenders. And you bring my heart to its knees. And it's killing me when you're away. And I wanna leave and I wanna stay. I'm so confused, so hard to choose. Between the pleasure and the pain. And I know it's wrong and I know it's right. Even if I try to win the fight, my heart would overrule my mind. And I'm not strong enough to stay away. I'm not strong enough to stay away. What can I do? Pues creo que varios concordamos. No en gusto culpable Apocalíptica, claro que no. Apocalíptica son extra consentidos de este programa. Más bien la canción. Si de primera instancia uno la escucha así, ay, ¿qué es eso? Como que la voz termina entre desagradándote un poquito en función de decir, ay, qué melosada, y termina enganchándote la desgraciada, yo termino cantándola. Y por acá hay varios comentarios, dice, esa rola me hace llorar, uy, rolón, ya con eso me puedo morir en paz. Bueno, de repente tenemos ese lado como igual un poco de color rosa, ¿no? Como les decía, un día a mí me gusta dormir con pijama rosa, pues algo tiene que salir de vez en cuando. Es que esta canción nos recuerda mucho esa tendencia, sobre todo muy gringa, de estas estaciones de modern rock, que son un poquito más adultas, es como dirigida a un público un poco más adulto, que a fin de cuentas sí vivió una, como en la época, pero vivirla no de haber escuchado los discos, sino que fue su época, de determinados grupos de metal un poco más suave. Y bueno, han sido muy exitosas esas estaciones en Estados Unidos, en donde desfilan grupos desde Godsmack. Y por ahí también nos dio mucha curiosidad que nos pidieron hoy a Power Man 5000, el hermano de Rob Zombie. Bueno, igual ahí sí ya nos empezaríamos a salir un poquito de los terrenos de Hexen. Pero esta canción en particular, creemos que encaja perfecto en ese formato. Entonces te puedes saltar un poco y sin embargo termina enganchándote la canción. Como cuando criticamos mucho que el vocalista de Hoobastank había tocado con Apocalíptica y de repente han tenido colaboraciones curiosas, ¿no? Ahí también tienen la colaboración de Corey Taylor, de Slipknot. Entonces es curioso, es raro, como que de repente no defines muy bien, dices, ¿me gusta o no me gusta? Pero esta en particular creo que sí termina enganchando. Terminamos cantándola así del ronco pecho. Y dice, comparto el gusto culpable. La primera vez que escucho Apocalíptica, una madrugada de viernes. Bienvenida a la variedad. No, hombre, no, Apocalíptica sí desfila mucho en el programa. De hecho, lo hemos dejado descansar un poco. Hay determinados grupos que sentimos que sí, la exposición ha sido como muy fuerte dentro del programa. Entonces los dejamos descansar un poquito. Hay canciones que quizá no. Y una de ellas era esta. Dice, bueno, muchos comentarios, ¿no? Esa rola me mata, concuerdo con el toque rosado porque tienen la letra, muy buen grupo, tiempo sin escucharlos. Gracias, Bruja Mayor, seguramente fue de las personas que la pidieron. Y no la pidió una, ¿eh? La pidieron como dos o tres personas esta canción. Dijimos, bueno, va, vamos a ponerla, sí la cantamos. ¿Por qué no nos dicen sus gustos culpables? Pero el gusto culpable de como de grupos un poco más orientados a esta escena, que quizá de repente uno dice, es que está re fea la canción, como que ya se fue por otro lado, y que sin embargo les sigue gustando y lo siguen disfrutando, como puede ser el caso, por ejemplo, de Him, de muchos que en su momento igual gustaron y demás, pero de repente se empezaron como a ir por otros terrenos y sin embargo uno escucha quizá de sus primeros discos y la sigue cantando. No sé, un día deberíamos de hacer un programa, y creo que ya lo habíamos dicho, de puro gusto culpable de grupos o de canciones de la escena obscura, pero que a fin de cuentas uno reconoce que algo pasó con esa canción, que quizá ahí ya más bien se va por otros lados. Hay varias. Creo que yo sí podría identificar varias. Y hay varios como un poquito más suaves, un poquito, no synth, pero un poquito más de esa tonalidad con determinados toques electro muy suave y que son bien buenas. Delirium, por ejemplo, hay algunas que me gustan y que sin embargo como que se va más al terreno pop. Varias. Bueno, si nos quieren ir comentando, quizá después vayamos armando ahí un programa para hacer de esos gustos culpables. Bueno, esta canción hace mucho que no la poníamos, y creo que también uno de los grupos que nos piden y lo hemos dejado descansar, ha venido entrevista, vino a México, creo que también tuvo como muy su periodo. Estamos hablando de Umbra et Imago y esto que se llama Kleine Schwester. Quizá de las canciones de las etapas tempranas de Hexen y de Vidas Antepasadas que más desfilaba en el programa, Umbra et Imago. te sigue. Disco de On One. Bonito, sin complicaciones. Y aunque muchos lo consideren un amargado, ya es Hexen Extended oficial y eso implica que quizá empiece la dislexia a nivel palabras y letras. Top the Sun, también una de las pedidas. Qué bonita canción y qué bonito disco. Creo que es uno de los que hemos disfrutado de escuchar, la nueva producción de An Wan. Y empiezan a decir varios de sus gustos culpables, ¿eh? También por aquí dice Incubo, esa no había sonado, hablando de la de Apocalíptica. Habías puesto la que tocan con el vocalista de Bush, con Gavin Friday, es verdad. Ninguna me gustó. De ese disco prefiero las instrumentales. Sí, les digo, sobre todo el gusto culpable implica que a la mayoría no le va a gustar, es una realidad. o que igual sí a muchos. Y dice, mi gusto culpable es el Visual Kei. Sí, sí, también. Esos son el tipo. Ya en algún momento vamos a decir, el próximo jueves hacemos programa de gusto culpable, que va a estar súper raro, imagínense 2 horas así. No importa, no importa. Afortunadamente creo que podemos dedicarle varios programas, si no es para disfrutarlos, o a veces para reírnos un rato. Pues de qué serviría esto. El Visual Kei a mí sí no me entra mucho, pero entiendo que a mucha gente le gusta y algunos reconocen que es gusto culpable. Dice, uno de mis gustos culpabilísimos es la rola de Join Me in Death de Him. Comparto ese gusto culpable. Todavía la oigo y sí, sí la canto, sí la canto. Creo que es de las que disfruto de Him. A ver, estoy buscando los de los gustos culpables. Within Temptation es muy rosa, un gusto culpable junto a Evanescence. No, pues sí son gustos culpables. Within Temptation como que sí se fue transformando, sí, pero sí, sí es. Yo no me entra mucho la verdad Within Temptation, pero sabemos que hay muchos que sí y algunos lo llegan a considerar como gusto culpable. Lo mismo quizá Evanescence, sí, concuerdo. No que a mí me guste, pero concuerdo que a quien le guste es gusto culpable. Estoy buscando más gustos culpables. Bueno, sí tenemos que hacer, sí tenemos que hacer un programa dedicado a todas esas canciones que quizá uno ya no seleccionaría y que sin embargo cuando las oyes las disfrutas. A ver, vamos a ver si aquí hay más comentarios. Amo Anwan, pero es un amor de esos legendarios. Anwan rifados. Creo que aquí en México se quiere mucho Anwan, Qué buena rola, gozosa. Señorón Steve Nagabi, un grupo que enamora la voz, desde la voz hasta la musicalización. Normalmente diría que el IBM no es mi estilo, pero este sí me gusta, lo que son las cosas. Hexen extende de una buena rola. Sí, vamos a reponer el tiempo que arrancamos tarde, eso sí. Bueno, ahorita seguimos viendo. Una canción que además postearon 1000 veces el comentario, pero nos dio gusto que pidieran este grupo. Es de esos grupos que de tan legendarios quizá tendría poca convocatoria, desgraciadamente. Y que quizá no es de los más pedidos y sin embargo es uno de los pilares dentro de esta escena. Esta canción cambia un poco lo que es lo habitual en ellos, pero además su video es muy curioso, sería como un video palomero. Igual que decimos que hay películas palomeras, igual canciones palomeras, que serían los gustos culpables, este sería un video palomero. Es de una banda de como de rap que está bailando breakdance y que de repente reta a otra bandita, pero que se ve más oscura, como del rapero contra el oscuro, y el oscuro también se pone a bailar igual, una especie de breakdance, y terminan, como quien dice, ganándoles los oscuros, y ya cuando se van, los otros, vamos a llamarle los raperos, nada más le dicen que reconocen que qué bien bailan, y los otros ni los pelan, los oscuros, y nada más se les iluminan los ojos como que son vampiros. Es súper palomero el video, pero creo que es una de las cosas que más llamó de esta canción. Estamos hablando de Skinny Poppy, que quien nos posteó 1000 veces protest, protest, protest de Skinny Poppy, creo que ahora sí cumplimos. El grupo es Skinny Poppy. itchy by scratch the edge. Es Skinny Poppy y la canción Protest. Sí, vean el video. Igual mañana lo posteamos, pero para aquellos que ahorita no estén conectados, pero sí es un video muy palomero, pero bueno, bueno, uno siempre se ríe cuando lo ve, que es el punto de cuando uno ve algo palomero. No, hombre, ya están, pero miren, saliendo del closet brutal con determinados grupos. Nos referíamos a los grupos que son de esta escena, pero bueno, también se vale, también uno tiene gustos culpables de otras escenas. Y fíjense, los que no son de esta escena, pero que a fin de cuentas son gustos culpables, Moenia, jaja, Jimena Sariñana. Mi gusto culpable es Diera and Grey. Sí, digo, esos son de los... Ya Felipe está... Dieran Gray, que de hecho nos los pidieron. Por ahí creo que sí traemos uno. Vamos a ver si nos da tiempo. Bueno, el Evanescence creo que es muy recurrente en Gusto Culpable. Dice, mi gusto culpable es Anguan. Ah, no, pero Anguan no es culpable, ¿no? Dice, gusto culpable King Diamond. Pon la canción de Led Zeppelin con la voz de la chica de los Yeah Yeahs. Con Karen O. Es buena esa canción, ese cover es bueno. Creo que sí ya lo pusimos, Llega, gracias Clausen, mía, mía. Ah, de quien posteó lo de Protest. Me une a Within Temptation, fui al concierto. Y siguen llenando, y llenan, pero bárbaro. Y dice... déjenme... Ah, por ahí decían que también su gusto culpable era IAMX o IAMX. No, pero... Ah, no, esos son bonitos, ¿no? Yo no los consideraría gustos culpables. Son suaves, son tiernos, pero también hay música suave y tierna dentro de esta escena que es buenísima. Eso es creo que uno de los puntos que siempre me gusta recalcar. Cuando decimos que ya se fue por otro lado, no implica que la música suave, lenta, melancólica o un poco más tirándole a hacer música que está dirigida a determinada faceta del amor sea ya como algo como culpable o como rosa o como son distintas sensaciones. Pongo el ejemplo de Anguan, como lo mencionaba, que quizás su música no tiene complicaciones, pero sigue teniendo ese toque que te hace disfrutar y encontrar una diferencia entre canción y canción de cada disco, aunque tenga su sello, claro. Pero sin embargo hay grupos que igual sacan un nuevo disco y que no diferencias entre canción y canción, igual se te acabó el disco y tú no pudiste seleccionar una que realmente te gustara o así fueran muy rudos, ¿no? También hay muchos discos de metal que de repente dices, no me dejó nada, así sean muy extremadamente ruidosos y sin embargo han perdido el toque algunos grupos. En fin, ¿con qué vamos, Felipe? La 1. Ah, no, tú ibas a escoger, fíjense, de este grupo. Este grupo desde hace mucho nos lo recomendaron. De hecho, y acaba de sacar un nuevo disco. Este lo vamos a ubicar y vamos a ponerles más muestras en los siguientes programas. Porque de hecho, no nos dio tiempo de escucharlo completo. Ya había desfilado en Hexen. Quizá una canción o dos canciones, pero casi estoy segura que fue porque la seleccionamos de alguna recopilación, no que tuviéramos disco completo. En realidad este es su segundo disco. Ahorita Felipe va a escoger una canción de este disco poniéndolo al azar. Lo poco que hemos escuchado de este disco, porque nada más nos dio tiempo como que darle una pasada hace algunas semanas y hoy que lo tratamos de volver a escuchar, y sin embargo nos gustó, pero teníamos que volverlo a escuchar para seleccionar uno en particular. Es un grupo de una voz profunda que de hecho nos llamó también mucho la atención. Si se ponen a pensar, dentro de la escena oscura hay pocos vocalistas de color. Hace poco, bueno, no hace poco, pero en algún programa también lo habíamos mencionado y no recuerdo si fue cuando pusimos este grupo, pero tratando de recordar a un vocalista o a un integrante de color dentro de la escena oscura de cualquiera de sus géneros, casi no hay. Y es curioso, de repente uno se pone a reflexionar por qué. Y este es uno de los pocos casos que hay, no porque realmente sea importante, sino que te pone a reflexionar por qué. ¿No? Si en casi todos los géneros uno se encuentra amarillo, negro, blanco, rojo, de todos los colores. ¿Por qué en la escena oscura casi no hay vocalistas de color? Vocalistas que sean negros. Y este lo es. Y tiene una voz maravillosa, que será un grupo que habrá que ahondar un poco más. ¿Cuál vas a escoger, Felipe? ¿La 1? Ah, mira, y era de los que yo tenía escogida. Ok, estamos hablando de O Children, su disco se llama Apnea y la canción es Holy Good. El grupo es O Children y la canción se llama Hollywood. Ya platicaremos un poquito más de O Children, revisaremos un poco más este nuevo disco, pero desde que nos lo recordaron, decían, te recomiendo mucho O Children, dijimos, y empezamos a hacer memoria y justo pensábamos que únicamente creo que desfiló en algún momento una canción de O Children, pero seguramente de una recopilación. Pero ya hablaremos un poquito más de ellos. Y justo empezaron también a mencionar de que era, sí, que eran pocos los que se eran gente de color. Y por ahí mencionan Skon Canase, qué bozarrona, bozarrona. Quizá no es lo más evidente de la escena oscura, como que Skon Canase se desarrolló o se fue por otra línea. Sin embargo, no nos saltaría poner Skon Canase aquí en Hexen, sobre todo determinadas canciones. Por acá, y ya nos vamos a despedir. Nos van a quedar muchísimas cosas pendientes. Como les decíamos, nos cuesta un poquito de trabajo estar más tiempo, pero sin embargo, terminamos cumpliendo lo que empezó tarde este programa. Aquí quería leer algo de, no sé cuál era el comentario. Algo estaban diciendo de Seven Dust, pero no lo encuentro. A ver si rápido lo encuentro. Uy, no. La chica es con Canasi. No, ya lo perdí. Dice Ana Banta, gusto culposo. Uy, sí, ya varios tienen ese gusto culposo. No, ya no lo encuentro. Bueno, vamos a leer a revisar con calma todos los comentarios porque son muchísimos del día de hoy. Analizaremos si nos animamos y también dependiendo de sus comentarios, si que con todo lo que quedó pendiente, si nos aventamos otro programa el jueves de miscelánea. ¿Ustedes qué opinan? Ya veremos, porque también ya estamos medio atrasados en lanzamientos, está atrasado. Entonces, vamos a ver qué dice la semana y los comentarios que ustedes nos vayan dando, a ver si nos aventamos la segunda parte del de miscelánea. Ya tenía que, yo creo que como 3 meses que no lo hacíamos. O de plano ya nos vamos con, para no atrasarnos tanto, con mucho lanzamiento nuevo de los últimos meses. Y ya lo iremos preguntando. Y ustedes también, váyanos comentando qué quieren para el próximo jueves. Muchos pendientes. El próximo, a lo largo de la semana también, uno, vamos a postear las bases de cómo se pueden ir de agrapa y aligerar un poco su economía para el concierto de Human Drama, que va a ser el próximo 25 de agosto. Y, espérenme, quería checarles la fecha de hocico porque no estoy muy segura si se las mencioné. Ya está posteado el flyer en la página, Bueno, ahorita les decimos. El caso es de que a lo largo de estos días vamos a postear las condiciones para boletos de Human Drama. Vamos a tener posteriormente también boletos para Emily Ottom, pero todavía falta para los conciertos. Entonces le vamos a ir dando como tiempo y espacio a cada uno de estos conciertos para que no sea así como boletiza y masiva. El Human Drama, nada más les recordamos, es el 25 de agosto. Y luego Emily Ottom es el 12 de septiembre en el Circo Volador. Y luego Zico, que creo que me había equivocado, les dije la fecha incorrecta, creo que dije 25 de septiembre, es el 29 de septiembre y está confirmado que Zico se presenta acompañando también de Pain Bastard en el B de Más el próximo 29 de septiembre. Ya está. De estos tres vamos a tener boletos, ya iremos conforme pasen las semanas y se acerquen más los conciertos dando las bases y saben que siempre avisamos por Facebook, por Twitter y posteamos todo en la página. Les dimos un adelanto de una de las formas en que se van a llevar boletos, que va a ser en el aniversario del Scary, pero ya también eso está posteado en la página para que chequen toda la programación. También va a haber día de Dark Cabaret. Entonces, todo pueden consultarlo en http://clausen.org. Y lo que sí les decimos es que a lo largo de este fin de semana, los primeros que vamos a poner es las bases para llevarse boletos para el concierto de Human Drama. Y ya posteriormente vendrán los otros conciertos. Bueno, nos quedan muchas cosas pendientes. Íbamos a poner algo de Devilside, íbamos a poner algo de Hocico. Bueno, por ahí Dieran Gray también queda pendiente. Muchísimas peticiones que desgraciadamente tuvieron que quedarse en el tintero. Y váyanos diciendo si quieren el próximo jueves que también hagamos miscelánea o ya nos vamos con nuevos lanzamientos para no atrasarnos tanto, que por ahí le vamos a tener que dedicar varios programas, eso sí. 1:36 y ya hasta nos pasamos 6 minutos. Aquí vas a estar más calientito, más rico para en la noche, Felipe. Está linda la cabina, nada más es acostumbrarnos a medio verlos de perfil y sabiendo que podemos tener sonidos ambientales. Pues nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche y ojalá nos topemos el fin de semana, y si no, nos escuchamos el próximo jueves. No sabemos si va a ser igual, ¿no sabes, Felipe? Si va a durar, ¿también crees que empecemos a las 11:30? 11:26, ¿quién sabe, va? Bueno, les avisamos a lo largo del día el próximo jueves, porque hay un curso radiofónico, aparte nos toca la cápsula de Nexos, entonces no lo sabemos, eso lo avisaremos la próxima semana. Y pues que tengan un riquísimo fin de semana y maravilloso viernes 13. Recuerden que el playlist se postea a lo largo del fin de semana. Y nos vamos a despedir con alguien que cumplió años el día de ayer. Felipe del Demonio se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Mi nombre es Clausen y nos despedimos con esta canción que se llama The Prince and Old Lady Shade, Old Lady Shade, que parece trabalenguas. Peter Murphy, que ayer fue su cumpleaños. Y que tengan un riquísimo fin de semana. Con esto decimos muy, muy buenas noches. La barra de las 11 presentó Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche. En Reactor 105.